habla en este instante Gastón Velázquez, abogado del presidente Evo Morales. ¿Le ha dado una ayuda económica de cuánto y de dónde? No, esos son temas ya personales que no se pueden decir. Doctor, usted está, señalaba de que sí o sí la señora Zapata debe presentar al menor si es que está con vida. ¿Por qué debe presentar? Pues, no lo digo yo, sino eso dice la ley 548. Código niña, niña y adolescente, cuando hay temas de niños. Doctor, el presidente ha aceptado entonces con lo que usted dice de que el niño sí existió, no como han dicho los ministros en las últimas semanas, que incluso pusieron en duda la existencia del niño. O sea, no. El niño sí nació. ¿Conoció el presidente eso? Ya hemos manifestado de que el presidente tuvo conocimiento del nacimiento del niño, lo reconoció, pero personalmente no lo conoció. Ahora, doctor, usted menciona que el año 2007 el niño nace, luego se reconoce el presidente Evo Morales, se enferma y muere. ¿Dónde está el certificado de defunción, doctor? Eso habría que trasladar esa pregunta a la señora Gabriela Zapata. Pero su cliente, ¿qué dice? Él no tiene conocimiento del hecho. ¿No lo vio ni muerto al niño? No. ¿Tampoco exigió un certificado o alguna prueba? No exigió, justamente porque se trata del primer mandatario de la nación, entonces él tiene múltiples obligaciones. Él creyó en la buena fe de la señora Gabriela Zapata, ¿no? Doctor, pero ¿no tendría ese, en este caso la obligación de asistir al sepelio y a todas las actividades que confiere un evento de esta naturaleza? ¿No ha asistido? Lógicamente, como cualquier padre tendría que ser eso, pero yo desconozco los motivos del por qué no lo hizo. Ahora, doctor, hay muchas contradicciones en torno al que el juez también ha declarado en reserva el tema. Y varias personalidades, ministros, partes opositoras, hablan sobre el niño. Sí, ¿Cuál es la situación legal? ¿Por qué se sale a la palestra de decir está vivo o no está vivo? Si está vivo puedo hablar, si no está vivo puedo hablar. Las personas que hablan en pro o en contra asumen su propia responsabilidad, porque hay una ley, que es la ley 548, que establece la reserva del, concretamente del caso, ¿no? Como este tema está vinculado a otro tema penal, es lógicamente que en ese ámbito es donde se dicen cosas que no deberían decirse. Entonces, los ministros y los miembros opositores se podrían... ¿ser sujetos a un juicio por esto? Eso tendrían que... ellos asumen su propia responsabilidad. Doctor, otra aclaración. Usted indicaba de que hasta... bueno, en abril ya terminaría este tema, pero usted ha indicado de que la señora Gabriela Zapata es quien tiene que mostrar al niño. El juez, bueno, en las últimas horas se ha conocido que la juez tiene que ir al lugar a conocer. ¿Cómo es? Bueno, este tema de que si la juez tiene que ir o no ir es un tema reservado del proceso. Pero ella sí, de acuerdo a ley, sí tiene la obligación de presentar al niño. ¿Existe un plazo ya? ¿Hay un plazo? No puedo hablar de esos temas. Doctor, ¿el procedimiento qué establece, sin embargo? El procedimiento establece de que cuando hay cualquier acción relativa a la vulneración de derechos de un niño, los padres, los guardadores o tutores, quienes están a cargo del niño, tienen la obligación de presentar al juez al niño, porque este, de acuerdo a ley, tiene derecho a una entrevista reservada con la autoridad jurisdiccional. Doctor, ¿el presidente pasaba pensiones a la señora Gabriela Zapata? Ya he contestado al respecto al comienzo. Doctor, ¿su cliente cree que está vivo el niño o definitivamente ya lo ha dado por muerto? Mi cliente tiene una duda razonable, al igual que nosotros, de que el niño físicamente no existe. Formal y jurídicamente sí existe porque hay un certificado de nacimiento, pero materialmente o físicamente no. Pero doctor, este certificado de nacimiento, su cliente en primera instancia no lo ha mostrado, valga el término. Esto surgió desde que el abogado Eduardo León ha señalado que sí existe el certificado de nacimiento que se ha hecho en Cochabamba. Este certificado de nacimiento se ha presentado en un juicio de medidas cautelares como consecuencia de la acción penal que sostiene el Ministerio Público en contra de la señora Gabriela Zapata en una audiencia de medidas cautelares. Ahí es donde se ha tomado conocimiento de ese certificado. Sin embargo, este certificado de nacimiento, el fiscal general ha mencionado que es falso. ¿Usted ya tiene conocimiento de eso? ¿Usted lleva la parte familiar solamente? Sí, yo llevo la parte del niño. Doctor, usted ¿De qué fecha pasó pensiones? Hemos manifestado desde el señor Evo Morales, una vez que tuvo conocimiento del nacimiento del niño, la señora Zapata le exigía dineros con pretexto de la salud, de atender la salud del niño. Y posteriormente a eso, ella le manifiesta al señor Evo Morales de que el niño ha muerto. Y a partir de ahí ya no existe ningún tipo de relación. ¿Qué le dijo el presidente en torno a que Gabriela Zapata manifiesta de que le había pedido de que esto se mantenga en secreto y que no se revele la existencia del niño? No sé nada de secreto. Doctor, la señora Gabriela Zapata estuviera incurriendo en varios delitos, anunciando de que va a presentar un hijo que no existe, según ustedes. Para nosotros, todas las aseveraciones que hace la señora Zapata son una vil mentira y unas afirmaciones absolutamente temerarias, porque viene cambiando de discurso, no tiene un discurso genuino desde el comienzo de este tema. Ella dice que ha tenido que recibir cheques de $100 cada mes, eso lo ha dicho a los medios de comunicación. También hay la versión de que había un anticrético en el Sopocachi en el que vivía la señora Zapata con el niño. Esos hechos los rechaza totalmente el señor Evo Morales, son absolutamente falsos, porque ustedes han podido ver, hasta la fecha no muestra un solo documento de esa naturaleza. Doctor, usted mencionaba que Gabriela Zapata no estaría actuando sola dentro de esta gran mentira que ustedes así lo han calificado. ¿Con quién más estaría actuando Gabriela Zapata? No podría decir, pero sí existen otras personas. ¿Pero serán políticos estos, diputados, senadores, quién? No puedo especular. Ayer el abogado decía que el señor Quintana está obligado a que haga desaparecer al niño y que no diga nada. No, la escucha, por favor. Ayer el señor Quintana dijo que le han obligado a Gabriela Zapata a que haga desaparecer al niño y que no digan nada de... Yo no puedo hablar nada sobre el señor Quintana porque no le conozco a él. Doctor, usted como defensa del presidente Evo Morales, como defensa, ¿van a presentar alguna denuncia contra Zapata? Eso vamos a ver qué tipo de acción se van a tomar una vez de que tengamos el resultado de la acción ante el juzgado de la niñez. Doctor, en la entrevista que brindó hace instantes, usted mencionaba el tema del certificado de nacido vivo. ¿Este documento también ha sido presentado dentro del juzgado de familia, dentro del proceso del juzgado de familia? Eso no le puedo decir. Pero doctor, por la reserva, por favor, señor periodista, por la reserva que establece el artículo 548. Ustedes además tienen conocimiento a través de la acción penal, donde sí todos tienen acceso, de que efectivamente ese documento está ahí. ¿Dónde está la línea de reserva, doctor? El documento, doctor, si no viene al caso y se está hablando del tema de la reserva, lo mismo que nada, se está violando la identidad del menor ahí. Bueno, al menos yo no he hablado nada sobre la identidad del menor. Tampoco. ¿Dónde está la línea que divide esa? Usted no viene a un programa para hablar sobre el niño, para defender a Evo Morales, sí, pero no puede... No, estoy dando las mismas respuestas, no estoy... No, ha sido más largo. Respondió ahí. Doctor, en todo caso, por favor, entonces, para que tengamos claro el tema de la reserva, ¿nos puede señalar qué temas señala de la reserva judicial en el caso que usted está llevando adelante? Para poder ver Los temas de las reservas se refieren a no identificar al niño por nombres y, por otro lado, tampoco dar en conocimiento todos los datos, todas las actuaciones que se dan dentro del proceso. ¿A quiénes se les prohíbe esto? A todos, a las autoridades, públicas, a personas privadas, también a los medios de comunicación. Que el debate si el niño existe o no es factible decirlo, o sea, presentar pruebas respecto a ese tema, eso sí sale de la reserva. En realidad, yo creo que ustedes también han, han puesto en tela de juicio todo este tema. Fundamentalmente, a través de la misma señora Zapata y de su abogado, ¿no?, que viene hablando de estos temas. Doctor, considerando esto que usted acaba de decir, ¿qué criterio le ha manifestado el presidente en torno a que ya se presenten documentaciones, pruebas de un lado, pruebas del otro lado? El fiscal general revela pruebas del menor, diputados opositores revelan otras pruebas del menor. Entonces, igual se está violando este procedimiento. Bueno, yo pienso que cada quien va a asumir su responsabilidad, ¿no?, en un momento dado. Usted ha dicho que en el programa que la señora Zapata, no el juez, sino la señora Zapata debe presentar al niño. En ese caso usted habría violado la... No. He hablado de un procedimiento en general, ¿no? O sea, la ley dice, y ya acabo de responderle a uno de ustedes, en sentido de que cuando hay un tema de un niño, la ley indica de que ese niño tiene que tener una entrevista con el juez. Y lógicamente, ya sea la madre, el tutor, guardador, tiene la obligación de presentarlo a ese niño, al juez. Doctor, eso dice la ley, no lo dice no lo dicen las partes. Doctor, ¿y si no está en el país el niño? Bueno, es un tema ya que seguramente saldrá el resultado correspondiente, ¿no? Doctor, pero de todas maneras, el juez tiene jurisdicción sobre el territorio nacional y es en esta jurisdicción que se va a establecer. ¿Y en caso de que el niño esté fuera del país, qué procedimiento se para comprobar que es hijo del presidente? ¿Qué se hace? No, la pregunta que me hace usted, no está en tela de juicio si es que se va a comprobar o no se va a comprobar la existencia del niño. La existencia del niño está justificada con un certificado, ¿no? Doctor, pero la demanda de su cliente señala que se trataría por violencia psicológica al menor y sí. No así porque exista o no existe el niño. Exacto, ese es el tema del... Pero entonces al decir violencia psicológica al menor significa que sí existe el niño, no se va a hacer una claro, violencia al niño que no existe. Justamente existe, si a uno le presenta un certificado de nacimiento, existe el niño pues, jurídicamente. Pero en la entrevista que acaba de dar, sí, que ha escuchado la mayoría de la población, sí, usted calificó de sarta de mentiras todo lo que está diciendo tanto la defensa y personas allegadas a la propia Zapata. Hasta el momento es así, pues. Pero o sea, se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque acaba de contestarle a la compañera de que la existencia y en derecho la existencia del niño. No me estoy contradiciendo. Lo que he dicho es lo siguiente, de que hay un certificado de nacimiento. Eso justifica la existencia legal y formal de un niño. ¿Ya? Físicamente y materialmente ese niño no existe, no hay, o sea, no coincide un niño con ese certificado. Porque hasta el momento la señora Zapata, ustedes tienen conocimiento. O alguno de ustedes tiene evidencia de que ese niño vive con ella, o está en determinado lugar. Es decir, en derecho, en ley, ustedes ya han corroborado de que no existe. Hasta el momento, pues así, ¿no? Ahora, eso se va a corroborar con la sentencia del juez, en su momento. Doctor, usted ha hablado en el programa de fotografías, estado de vida, qué es lo que ha hecho en todo este tiempo el niño. Sin embargo, familiares y abogados de Gabriel Zapata han entregado fotografías a un medio de comunicación, ANF. ¿Qué puede decir ante eso? La verdad es que no tengo conocimiento de esas fotografías. Doctor, una consulta, por favor. Gabriel Zapata también dijo en sus declaraciones que toda la documentación, tanto el certificado de nacimiento, el certificado de nacido vivo, ha sido entregado por el doctor Eusebio Gironda, que era el anterior abogado y hombre de confianza del presidente Evo Morales. No tengo conocimiento de ese tema. No sé. ¿Usted mencionó eso en la entrevista, doctor? O sea, del doctor Gironda yo no hablé de nada. Hablé de lo que dijo el señor fiscal en la investigación penal. De eso hablé. Pero no hablé yo por conocimiento propio o porque el señor Gironda, el abogado Gironda, habría utilizado o lo habría hecho tanto. Yo no hablé nada de eso. Gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo su número no es para el 050-34. Gracias, doctor.